para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Eminem lanza nuevo álbum. Music to be Murdered By es el nombre del disco del rapero estrenado sin previo aviso. La portada está inspirada en el de Alfred Hitchcock del mismo nombre. Compuesto por 20 temas, incluye muchas colaboraciones con artistas como Skylar Grey, Ed Sheeran, Black Thought y el fallecido Juice WRLD. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.